situación tan fastidiosa fue interrumpida por Sokolov, empleado de la oficina de Iván Ilich, quien iba a notificar que el terreno del cementerio que Praskovia Fyodorovna designaba costaría 200 rublos. Ella cesó de llorar y, mirando a Piotr Ivanovich con aire de mártir, dijo en francés que sufría mucho. Él hizo una muda señal que expresaba la absoluta certeza de que no podía ser de otro modo. «Fume usted, se lo ruego», dijo con generoso y abatido tono, y púsose a discutir con Sokolov respecto al precio del terreno. Encendiendo un cigarrillo, Piotr Ivanovich oyó cómo se informaba en sus menores detalles de los diferentes precios de los terrenos, precisando al final el que se debía tomar. Además, concluida la primera cuestión, dio órdenes para la formación del coro. Sokolov se marchó. «Todo lo hago por mí misma», dijo a Piotr Ivanovich, retirando los álbumes depositados sobre la mesa. Y notando que las cenizas del cigarrillo amenazaban caer, precipitadamente, alargó el cenicero al amigo de su difunto esposo. «Creo que es afectación al afirmar que la pena impide ocuparse de cosas prácticas. Lo contrario me ocurre a mí. Si algo hay que pueda consolarme, distraerme, al cuidado de ocuparme en él, debo achacarlo». Sacó otra vez su pañuelo, cual si tuviera intención de llorar, y súbitamente, como haciendo un esfuerzo sobre sí misma, se enderezó y comenzó a hablar con calma. «Necesito decir algo a usted». Piotr Ivanovich se inclinó, siempre apoyándose en los resortes de la butaca, que, aprovechando su movimiento, empezó otra vez a moverse.